Araceli, la siguiente conferencia nos hablará sobre el MUSAC, sobre la biblioteca del MUSAC, Araceli Corbo. El título de la conferencia, Acción, actores y acciones, visibilidad de la unidad de información y del papel del profesional de la información a través del uso de las nuevas tecnologías. Araceli Corbo es licenciada en documentación, diplomada en biblioteconomía, experta en información, DEA en el doctorado de estudios interdisciplinares de género y grado de Salamanca. Además cuenta con un máster en edición de la Universidad de Salamanca y Ediciones Santillana, responsable del Centro de Documentación Biblioteca del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, profesora asociada de la Universidad de León en el área de biblioteconomía, y fue la persona responsable del Centro de Documentación Biblioteca del CASA, Centro de Arte de Salamanca, y disfrutó de diferentes becas como documentalista. Y además participó con conferencias en distintos congresos, ¿no? Vale. Y os dejo con ella. Bueno, buenas tardes. Supongo que estaréis ya súper cansados. Yo antes de nada quería agradecer a Rosa por su amabilidad extrema y por haberme invitado, igual que al museo y bueno, a todos vosotros por estar aquí. La verdad es que para mí es un honor también venir y juntarme después en la mesa con Elena y con Carmen del CEGA, que son dos de mis compañeras de las que siempre he obtenido muchísimo conocimiento. Y bueno, también después de lo que ha desplegado Elena, me parece que lo mío se queda muy chiquito. Pero bueno, os voy a presentar largamente, así rápidamente. Yo hablo muy deprisa y a ver si cumplo el tiempo, y si no, Rosa, me haces un gesto. Y bueno, os voy a hablar de la Biblioteca Centro de Documentación, en donde trabajo, que está en el MUSAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que está ubicado en León. Como veis, es un edificio bastante visitado por su arquitectura. Y deciros que dentro del proyecto museístico siempre se contempló el tener una biblioteca centro de documentación. Esta es la parte de abajo de la biblioteca. La biblioteca es de acceso libre, gratuito, directo desde el hall del museo. Tiene dos plantas. La planta de abajo, que es esta que veis, es la de consulta, de lectura y de acceso a los ordenadores, hemeroteca y selección de audiovisuales. También reprografía. Y luego tenemos la parte de arriba, que es desde donde estamos mirando ahora mismo, que es esta, en la que tenemos todo el fondo. Ahora mismo está mucho más llena, demasiado llena. Al principio juntábamos los libros para la foto del político, ¿no? que todos ahí, para que parezca que hay mucho, y ahora mismo pues está ya abarrotado. Deciros que se inauguró un año más tarde que el museo, porque pues eso, la puesta en marcha llevó primero el acabar las obras, luego el espacio este se ocupó por el departamento de didáctica primero, y bueno, ya finalmente un año después la inauguramos. Es especializada en arte contemporáneo. La clasificación que utilizamos es una clasificación específica que la hemos tomado del IBAM, porque la CDU, bueno, sí, también nos quedaba grande, porque si no nos quedábamos todo el rato en el 7 y de ahí no salíamos y necesitábamos muchísima más especificidad. Yo sobre todo os venía a hablar del trabajo que hacemos como profesionales de la información en todo el museo, en principio, porque también nos pasa un poco como Elena, es decir, teníamos, o bien por formación, inquietud o lo que sea, conocimientos en informática, en Web 2.0, y entonces nos convertimos en todo esto que seguro que os encontráis en la mayoría de los puntos, ¿no? En el sentido de que un profesional de información ahora mismo es bibliotecario, documentalista, gestor de contenidos, webmaster, arquitecto de la información, diseñador de folletos, formador de usuarios, de nuevas tecnologías, editor, programador y gestor cultural, por todas las actividades que también ha hablado Elena. Y luego informático, se me ha roto esto, no funcionan las pantallas de plasma, etc. ¿No? Y me voy a centrar en tres puntos en los que quizá más que así seguir una estructura más de productos o de recursos, he sido una estructura de las herramientas que nosotros utilizamos. Entonces tenemos que nos vienen bien para mostrar nuestro trabajo, para apoyar de cara al exterior al museo y también pues que nos permite tener pues eso, recursos propios que de alguna manera si no fuese así no podríamos sacar adelante. Entonces voy a hablar de la web social de Cross Pop Beauty, que es la información en la nube, en internet, y luego cómo gracias a adquirir servidores propios, no, también nos pasa un poco que por seguridad no nos daban en el propio museo, pero si quieres algo, pues nada, pagas 60 euros al año y te buscas tu servidor y puedes poner en proyecto estos recursos. Bien. Dentro de los usos de la web 2.0, ya conocéis los blogs y seguramente con muchas de las herramientas que voy a mostrar, pero deciros sobre todo la experiencia que tenemos en base al uso de estas herramientas. En blogs, en blog.com, y voy a definirlo así porque nosotros utilizamos también software libre y utilizamos WordPress también como un gestor de contenidos que nos permite poner en marcha un montón de proyectos, ¿no? Entonces, el que sería wordpress.com es el que utilizamos para hacer nuestros blogs y el .org es el que instalamos en un servidor propio y que de ahí ya desarrollamos todos los contenidos. Bien, además, y aunque la web siempre fue previa al uso de los blogs, estamos implementando un montón de cosas de web 2.0 en la propia web institucional. Primero, porque los gestionamos desde la biblioteca. Y segundo, porque todos estos recursos, como también comentaba Elena, están ya en internet y entonces muchos de ellos pues, nos vienen estupendamente. Somos dueños de la gestión de los contenidos, de la actualización de la administración, entonces tenemos acceso al HTML. Como sabéis, todos los recursos de web 2.0 tienen enlace y tienen para poderlos insertar y embeber. Entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar que tenemos ese HTML para embeber todos los contenidos. Y os voy a mostrar ahora cómo. Pero antes deciros que los blogs que nosotros ponemos en marcha es este que también lo presentamos una vez que Elena nos invitó a los encuentros, que son recursos sobre arte contemporáneo, pero que esto es el anteproyecto a un proyecto mayor que queremos hacer. Realmente la información de estos recursos está dividida en categorías, como podéis ver en ese desplegable. También hacemos, en vez de hacer los dossiers en HTML o en PDF, los hacemos en blog. Resulta muy cómodo. Actualmente hay una exposición que se llama Modelos para Armar, que como veis tiene todos esos artistas, ¿no? Son en torno, creo que 70 artistas. Debería saberlo, pero ya se me pierdo en el número. Los hemos ordenado alfabéticamente y de cada uno de ellos hemos sacado una ficha. Una ficha que casi todo lo que incluye en este caso son enlaces a cosas que ya existen en la web, pero de una manera ordenada, es decir, biografía, bibliografía, enlaces de interés y también en obras de la exposición. También esta otra es una exposición que tenemos, bueno, hemos terminado hace una semana, ahora mismo tendríamos que hacer un blog para la siguiente que se inaugura el sábado, que se llama Para ser construido. En este caso solamente son 5 artistas que también los documentamos. Y luego tenemos un blog que tenemos especial cariño y además que ha tenido bastante éxito, que es una actividad que hacemos para niños. La actividad la diseñamos porque tenemos muy buena relación también con los educadores de lo que le llamamos Pequeños Pecamigos, que es el colectivo infantil del museo, que son más de 1.200, y realmente nos interesaba mucho tener una relación con ellos y luego una sección de libros infantiles especializados en arte en la biblioteca. Como no hay series en televisión para que la gente decida luego que quiere ser de profesión bibliotecario, pensamos, porque policías, médicos, etcétera, hay mucho, decidimos hacer esto que es un poco información, es difusión de la biblioteca, de la colección, etcétera. Y organizamos lo que es la actividad de pequeño bibliotecario, en la que los niños se reúnen en 2 meses del año, mayo y noviembre, los domingos. Ellos seleccionan los libros, ellos hacen actividades, actualizan este blog en el que les enseñamos desde cosas técnicas como hacer una ficha, hacer el tejuelo, fueron a comprar libros a la librería, e invitamos a un escritor, invitamos a una ilustradora para que les explicara, hicimos concursos de marca páginas, le grabamos el de su opinión para que en la siguiente edición se apuntarán otros niños, que eso lo voy a mostrar después. Bueno, y realmente fue un éxito. También los aprovechamos a los niños para... bueno, como veis son más de 1.200 en esta fiesta, los pudimos grabar y también deciros que los pequeños tienen un blog, pero también, creo que no lo fui, lo había incluido, para pequeños colaboradores, para que nos suministraran de contenidos también el otro blog y este blog. Y crearon un pequeño grupo que iban pues manifestando un poco cuáles eran sus intereses del museo y de la biblioteca. Para hablar de compartir recursos también y el uso de web 2.0 en el museo, en este caso para publicaciones digitales utilizamos esas tres herramientas, que es Sisu, seguro que es conocida por vosotros, Scribd y Slideshare, cada una de su manera. En este caso, en Sisu lo que hacemos es publicamos, y como podéis ver ahí ya tenemos una gran biblioteca en Sisu, todas aquellas publicaciones que ofrecemos de una manera gratuita o que las elaboramos de una manera propia para actividades específicas. En este caso podéis comprobar que están todas las guías, son guías que damos gratuitamente en cada una de los periodos expositivos y también las ofrecemos a través de internet. La manera de insertarlas es la que os hablaba. Bueno, en este caso es un boletín, un foro que hacemos, porque hacemos ahora vamos a hacer cada 6 meses un foro de publicaciones. Hicimos un foro de publicaciones en mayo, ahora vamos a hacer uno en diciembre sobre publicaciones de Latinoamérica. Haremos otro de actualidad y de difusión, diríamos, eso más actual próximamente otra vez en mayo y así. Entonces, la manera de publicarlas en ISU y de mostrarse el documento es así. En este caso, mostramos las novedades de DVD. En este caso, es una revista que hacemos con mujeres de la cárcel, lo hace el Departamento de Didáctica, pero nosotros la publicamos en línea de esta manera. Y como podéis ver, es un PDF, no es más que un PDF, que le podemos subir a esta plataforma y podemos visualizarlo con este efecto propio de Apple, ¿no? de pasar página y de ver la publicación. Y dentro de una actividad que hacemos desde la biblioteca, que es un grupo de debate sobre arte contemporáneo, publicamos lo que son los dosieres. Vamos a hablar del efecto Guggenheim y buscamos documentación, imágenes y maquetamos lo que sería, en este caso, el dosier que vamos a utilizar para repartir primero entre todos los que van a estar presentes y también pues para ofrecérselo al público, venga o no venga. En este caso, como veis, tocamos temas desde los jóvenes artistas británicos, del efecto Guggenheim, ahora temas de Latinoamérica también por la exposición que tenemos, también temas de arquitectura, etc. Como veis, ¿cómo hemos conseguido esto? Lo hemos embebido en el código HTML que tenemos de la propia página de la institución. Copiamos ese código, lo subimos aquí, le quitamos un poco la publicidad del propio ISU y parece totalmente nuestro. En este caso lo que quiero decir es que no solamente utilizamos la web 2.0 para estar cuando el usuario hace la búsqueda en internet, por ejemplo en YouTube, sino que aprovechamos la plataforma, un poco como ha explicado Elena. Es decir, no tenemos que utilizar espacio en nuestro servidor, lo tenemos ahí y cuando buscan en YouTube Musac lo tienen, y cuando nosotros queremos tener un vídeo colgado propio lo tenemos también y lo podemos insertar en nuestra página web. También hicimos con los chavales un taller de ilustración. Se llamaba Los Ilustraduendes y la fábrica de los 1000 dibujos. Y para ello, pues como veis, les dejamos escribir un capítulo dentro de un gran libro, un enorme libro, que lo tuvimos que digitalizar hoja por hoja, porque primero era dibujado, como veis, a fotografías. Cada una de esas páginas son imágenes que pasamos a PDF y de PDF unimos en total, pues eso, casi 1000. Páginas que luego las subimos a ISU. En este caso también les pedimos la opinión después de la fiesta de los 1000 peque amigos en las que aprovechamos la herramienta. También les decíamos que escribieran cuentos para el pequeño bibliotecario para que se sintiesen editores y los colgamos. Comentaros, en este caso todavía en la biblioteca no hemos hecho mucho uso de ella, pero por ejemplo a nivel personal yo lo utilizo para formarme en web 2.0 y ese Scribd es una aplicación en la que puedes compartir publicaciones con otras personas con las que y crear una red real en la que yo sé qué libros puede estar leyendo otra persona que tiene mis inquietudes, pues ahora mismo qué bibliotecarios, pues dónde tienen sus intereses y esa publicación seguro que me interesa a mí. Luego utilizamos Slade Ser. Esto es un guiño, Carmen, para ti del CEGAC. Esto invitamos en unas conferencias de comisarios a jóvenes comisarios y entre ellos estaba una persona también del CEGAC que presentó un PowerPoint. Esto es una manera de presentar PowerPoint que los insertamos o bien en plataformas que nosotros diseñamos o bien en el HTML de la web. Automáticamente también te genera este visor tan chulo y aquí podemos tener digamos todo en nuestro repertorio de PowerPoints. Si hablamos de compartir también imágenes, conoceréis también Flickr Slide Show, no SAR, sino Show, que es para mostrar. En este caso, Flickr realmente te permite pues, ir organizando por temáticas también álbumes, te permite, como lo veremos más adelante, como una geolocalización. Y es muy sencillo tanto para el usuario como para nosotros. En este caso, también con los chavales, después de hacerles unas propuestas de lectura y tal sobre temas de tanto de arquitectura como sobre urbanismo y la ciudad, les dijimos que nos comentaran qué les gustaba y qué no les gustaba en la ciudad. Y para ello nos ofrecieron sus propias fotografías y construimos álbumes. En este caso es lo que les gustaba a los niños, esa niña que fue la más ingeniosa de todas, la tenemos en portada. Porque, por ejemplo, decía que le gustaban las flores, pero no gustaban las cacas del perro. Y fue como muy gráfico y realmente fueron unos álbumes que el propio usuario nos proporciona. Entonces, tenemos a una comunidad que nos genera contenidos. En este caso es globalización. También en actividades. Utilizamos Flickr para demostrar que ha habido una actividad muy concreta. En este caso, se puso en marcha por Carla Zaccanini, que la podéis ver también ahora mismo en el museo, es un parque real de juegos de niños. Y estas fotos nos las mandaron los familiares y las colgamos en Twitter también. Aquí podemos ver de una manera también en calendario cómo nos fueron aportando todas ellas. Y luego hay una... en este caso es una herramienta muy sencilla también que te permite hacer con imágenes pues, diferentes maneras de mostrar las imágenes. En este caso es como una animación, como stills de una película. Y no sé si aquí me va a conectar este enlace. No, porque no lo hice bien. Pero luego os mostraré cosas de los pequeños bibliotecarios como... entrevistas que les hacíamos, como os decía antes, cómo hemos insertado el álbum de todos los marcapáginas. Es decir, si entregaron 800 pero ganaron 3, pues el resto les gratificamos, porque fue realmente un trabajo inmenso, con álbumes de todos los marcapáginas, con los nombres de los chavales y luego con la posibilidad de imprimirlos, porque editar solo editamos 3. Y aquí no vuelvo al enlace si esto. Voy a hablaros ahora también de compartir vídeos. Estas son las 3 plataformas que utilizamos, aunque diferenciaría la última, que es la que utilizamos para la difusión real de lo que está sucediendo en el museo, es decir, del streaming, de la conexión en directo. Entonces, tenemos en YouTube, tenemos un canal específico en el que colgamos vídeos que encargamos, en este caso, a una distribuidora, que nos explica la exposición. Es decir, es otra manera de documentar también la exposición. En este caso es grabando un vídeo. Como veis, los subtítulos en ese caso están en inglés porque el comisario o el artista habla en castellano. En el caso inverso, lo haríamos en inverso también. Y tenemos, como veis, varios vídeos que ver. Ahí podéis ver el desglose de los vídeos, que cada uno de ellos tiene sus descriptores, su descripción y su manera de editar, de darnos el código de embeber, etc. Y pues eso, más podemos comprobar qué personas lo ven y todos los datos que nos proporciona la web 2.0. Y también lo embebemos en el HTML, como es en este caso. Ahí tenéis otro ejemplo, en este caso superaba los 10 minutos que nos permitía en aquel momento YouTube y lo embebemos en Blip. Blip TV a mí me gusta especialmente porque el diseño es muy elegante, es muy limpio, ¿eh? Y admite también vídeos más grandes. Entonces, en Blip también construimos nuestro propio canal. En este caso el uso que le dimos a este canal fue específicamente la creamos para una exposición que luego os mostraré, que fue seguida de una manera diaria. Es decir, casi tenemos, bueno, de hecho tenemos la exposición entera colgada en internet y la exposición se eliminó. ¿Por qué la hicimos toda en internet? La hicimos en internet y fue una propuesta desde la biblioteca porque la exposición tenía diferentes fases, pero se valoraba mucho el proceso de la construcción de la obra, el proceso de la producción artística, etc. Y entonces tuvimos la suerte y el entendimiento con los artistas, con tres artistas vascos, que eran Jon Mikel Uba, Chumin Badiola y Sergio Prego, y con ellos entablamos una relación estupenda con la biblioteca, que fue darnos los máster, nosotros los comprimimos, los subimos a Blip, os generamos un recurso que va, de hecho les está sirviendo ahora mismo, y lo sé casi por un mensaje inmediato, les está sirviendo para hacer su propia publicación, el propio catálogo post de la exposición, todo ese trabajo que hicimos. Es decir, recibíamos imágenes, imaginaros, de pues 5 megas, las pasábamos para que las tuviesen aquí ordenadas diariamente con los textos escaneados, escritos, manuscritos, subíamos todos los vídeos. Bueno, fue una obra de arte. Y aquí tenéis, bueno, la dirección, que la mostraré después y explicaré de ella. Para eso hemos tenido que aprender también desde la biblioteca, por eso os decía que somos de todo trabajo de edición en vídeo. Como puede ser el VideoPad, que es lo podemos descargar gratuitamente, manejar sonido, manejar el vídeo, cortar aquí, cortar allá. En este caso, y me voy a salir un momento también del PowerPoint para conectaros, tenemos lo que es el streaming. En el streaming nos permitió en este caso grabar unas conferencias que podrían ser estas, en ese caso eran muy largas, eran de profesionales de la educación y encima sucedían en diferentes salas, con lo cual se grababan en vídeo, en directo, se emitían en directo y además nos ha servido para tener aquí lo que es unido ¿no? Toda la documentación, todo lo que se generó allí. Lo voy a hacer así un poco, quizá putrillo. Voy a abrir. Me has quitado el este, no sé si voy a saber poner. Ya saqué. Bueno, en este caso también os quería explicar cómo lo embebimos, siempre utilizando, reutilizando esto que podemos conseguir, ¿eh? Ay, un momento, ¿me he ido? Ay, no me digas que lo he apagado, ¿no? Sí, porque no lo veo ahí. Y no tenéis Mozilla, qué mal. Firefox. No me gusta nada este. Además es que, os diré, para pantallazos tiene además un complemento estupendo que te... Hasta el blog de más metros te lo capta entero y te permite hacer unas muestras increíbles. Pues a ver si no lo cierro ahora, que no sé qué he hecho para cerrarlo. Bueno, pues aquí os quería mostrar, ¿veis? Entonces ahí podemos ver en directo, bueno, ahora mismo en diferido, pero que estaría, como veis, porque fue el 20 de junio, pero lo que es la conferencia. ¿Puedo quitar de aquí el micro? ¿Me pones ese? Vale, a ver si se escucha bien, para que os hagáis una idea. Y esto es muy sencillo de utilizar. Pueda ser un poco la institución o los problemas que podemos encontrar, o lo que comentabas de lo que hemos, las plañideras, o, en fin, ¿qué hay como... Bueno, lo mismo yo escucho, o sea, ahí, pero realmente también deciros que, bueno, en este caso la posición de la cámara fue una, y por eso sale también tantas sillas y tal, pero que realmente con una persona detrás, pues podría deshacer hasta, bueno, excepcionales recursos. Bueno, era una simple prueba. Continúo porque no quería pasarme y quería que tuviésemos el debate y le hago una pregunta. ahora tengo que pasar así, si alguien me sabe decir como yo directamente, que me lo diga, porque me adelantaría muchas veces esto. Lo típico que pasa. Bien, entonces, esto es porque seguro que hay una pantalla en el museo que está sin encender. Bueno, compartir podcast también, ¿no? Recursos sonoros. También sucede, en el museo tenemos una radio que la lleva el departamento de didáctica y no la llevamos desde la biblioteca, pero que se, gracias a la universidad se emite un programa de radio. Entonces aquí lo que hacemos es pasarla a un recurso también 4.0 y aprovecharnos para insertarla. Como veis, esas son las dos plataformas que utilizamos. Una es más sencilla, Goear, y Archive es mucho más potente, tanto para encontrar recursos vosotros como para nosotros publicar, ¿no? Y además, igual que defiendo Blip, defiendo Archive, porque tiene una estética muy simple y muy interesante. Esto es un politono que nos hizo un artista para llevar a una feria en Londres, y lo subimos a Goear para poderlo escuchar online, ¿no? En este caso es Archive, como veis ahí tenéis el ejemplo de las dos maneras de ver los contenidos, el vídeo y podcast, que en este caso también lo utilizamos para unas jornadas que se hicieron en base a esta exposición, que era Kim Park, que era un arquitecto, y reunió a varios arquitectos y grabamos todas las conferencias, y las conferencias las colgamos de esta manera. Como veis, podríamos haber colgado un PowerPoint, podemos colgar un sonido, etcétera. Lo que os comentaba de la radio, aquí están todos los programas de la radio en Radio Musaca Abierto. Y esta también, que otra vez me tengo que salir de la pantalla, pero es que merece la pena oírles a los chavales porque son increíbles. Y ahí tenemos también el recurso sonoro. Y luego tenemos esos dibujos que apenas los apreciáis, son mapas que ellos dibujaron a mano de por dónde vamos a ir. Entonces, el recurso sonoro es como una búsqueda del tesoro, ir por aquí y tal, y era una indicación de dónde encontrar pues los itinerarios que ellos nos marcaban. Vuelvo a hacer lo mismo. Bien, bueno, pues esta es la página directa donde están las imágenes que se podrían ampliar, y luego el recurso sonoro. Inicio del trayecto. Deje la salida del museo a sus espaldas. Camine en línea recta y deje a la izquierda la terraza del museo. Y os voy a poner el otro comienzo porque es buenísimo también. La ruta de los pequeños amigos. El recorrido empieza en la entrada principal del MUSAC. Bueno, es un ejemplo también, como veis, manejan el inglés estupendamente. A ver, vuelvo al PowerPoint y tengo que hacer esto de nuevo. Luego ya me saldré del PowerPoint para enseñar los últimos recursos, pero aún. A ver, supongo que se os está haciendo larguísima la tarde. Un momentito, no me queda mucho, pero el último es lo más casi interesante. No me refiero a esto, que ya sabéis que a través de las redes sociales podemos conseguir muchos más fans y más seguidores. Y nosotros tenemos Facebook, que también pasó lo mismo que con Elena. El éxito llegó a que pertenezca a Comunicación, que por otra parte me parece estupendo porque el trabajo que lleva es muy grande. Y tenemos pues eso, en Facebook que tenemos muchísimos amigos ya o fans, y que nos permite de una manera diaria, con otro tipo de manera de expresarse, poner todo lo que sucede en el museo, incluso aportarles también documentación si queremos, y bueno, permitir los comentarios por parte del público. Bueno, esto es una indicación un poco de, como veis, de los amigos que tenemos, los álbumes que podemos publicar, igual que los eventos que los diferenciamos a lo mejor de del simple post para también saber si alguien nos indica ya que va a venir a una de las actividades. Y tenemos un Twitter que se está utilizando más sobre todo para retransmitir propiamente lo que es una conferencia, es decir, no se está usando solamente para tener seguidores de lo que está sucediendo en el MUSAC, sino también para cuando se dan congresos, transmitir vía Twitter secciones de lo que se está, de lo que comenta el ponente, ¿no? También, y antes de seguir, tenemos listas que son pues agrupadas por temáticas, que también facilitan a la persona interesada en el Twitter del MUSAC sobre otras posibilidades de enlazarse con otros Twitter de otras instituciones o de otras herramientas que puedan ser de su interés, como pueden ser revistas, ferias, como veis, proyectos culturales, temas de galerías, o sea, galerías, noticias, etc. Bueno, atrapados estamos. Luego estarían las geolocalizaciones. Utilizamos el Google Maps como una simple herramienta de ubicación, de localización del museo en el mapa, y lo tenemos insertado en lo que es el información general del museo, que como sabéis nos da la opción de mapa, visión, satélite, y luego esta no es del museo, como veis, porque bueno, era especial, y quería mostraros cómo también es lo que el Street View, que es el coche que va a ras del suelo utilizando, o sea, sacando imágenes. Panorama es otra de las herramientas que queremos incentivar en el uso, sobre todo para temas de geolocalización de puntos de interés sobre arte contemporáneo, porque como sabéis, y es una herramienta nacida en España pero que absorbió también Google, podemos documentar lo que son lugares geográficos con imágenes de todos los usuarios en general que aportan esa imagen para uso de todos. Pero sí deciros que, por ejemplo, y esto fue una práctica que tuvimos, utilizamos también Flickr para una geolocalización. Había un taller de un artista, de Lara Marcegui, que ella fotografía sobre todo espacios abandonados. Entonces lo que hicimos es invitar al público a que fotografiara espacios abandonados o en, de construcción de León. Entonces nos iban enviando las fotos y las localizaban dentro de la ciudad de León. Y realmente fue una práctica muy, muy bonita, ¿eh? Como veis, los puntos fotografiados con la imagen del usuario. Antes de pasar, bueno, sí, paso ya a la siguiente, porque antes he visto también que Elena contemplaba, no sé si en el catálogo o en Drupal, esta herramienta que os aconsejo a todo el mundo, que es Aredix, que hay también varias, que lo que hace es que todos los recursos que nosotros hagamos, es decir, todas las puestas en escena de nuestros contenidos, el usuario se los puede llevar directamente a su espacio. De esta manera, es decir, nosotros tenemos una, por ejemplo, un post y se lo pueden llevar a su blogger, a su WordPress, a su Facebook, etc. Esto es una herramienta sencillísima que solamente también con un código colocado en la herramienta estás facilitando ese uso. Bueno, en definitiva, la web social. Rápidamente voy a hablar del cross computing, pero sí deciros que hay una, en especial el Google Docs, los estamos utilizando para facilitarnos un trabajo administrativo. Porque tenemos un Google, como sabéis, la nube, y es un concepto que lo vamos a utilizar cada vez más, es tener todos los recursos subidos a Internet. Muchos de los que hemos visto también son cloud computing, pero quería hacer en especial lo que es lo que aporta Google a la hora de compartir recursos. Y bueno, esta nueva herramienta que os la recomiendo también, Dropbox, que creo que es junio cuando ha salido, que es como en una carpeta también puedes compartir recursos con todos los trabajadores del museo, y además que está preparada para verla en los móviles, ¿no? Bueno, tenemos un Google Calendar en el que semanalmente nos informamos todos de todas las actividades que tenemos en todos los departamentos. Lo diferenciamos con color y además sabemos qué salas están utilizadas, por ejemplo, el salón de actos, y además qué horarios, etc. Bueno, aquí os ponía un ejemplo más de cloud computing, y defendía IceOWASE, que es una herramienta también hecha por gente española, que te permite tener tu escritorio online. Es decir, nos olvidamos del pincho, tenemos ahí todos nuestros documentos y todo, y con un usuario y una contraseña accedemos a ello, pero es un uso más personal vuestro, diríamos. Pero el Google Docs nos permite, porque Google ofrece, como veis, un despliegue de posibilidades que defendería el académico, porque salta el Internet invisible, es decir, la interfaz de, por ejemplo, de catálogos colectivos como Review, o alertas que nos permite hacer un seguimiento de todo lo que dicen de nuestro jefe, de nuestro museo, porque tú metes en alerta, pues en el caso de mi director, Agustín Pérez Rubio, y todo lo que sale de él, entonces ya me ahorra tener que hacer yo la búsqueda en Google, me lo da directamente a mi correo electrónico, y ya directamente ya tengo una documentación unida. Igual que todas las plataformas que iniciamos, buscamos las alertas, es decir, primerproforma.org, y cada vez que se hable de esa plataforma, ya también nos informan de ella y sabemos cómo, dónde, etc. Pero Google Docs nos ofrece esto. Nos ofrece formularios, y lo defiendo porque además de poder compartir te ahorra pues pasar datos, te ahorra hacer mailing común, etc. Y por ejemplo ahí tenéis un formulario que se hace muy muy sencillamente teniendo una cuenta de Gmail. Abres un formulario, te ofrece diferentes además caras, y de todos lo que introducen los usuarios se vuelca en diferentes formatos, en Excel, en PDF, como un inventario, etc. Y de ahí tiramos varios de los compañeros. Por ejemplo, en este caso es una actividad de la biblioteca, pero si la actividad es del DEAC, nosotros generamos el formulario y compartimos con el responsable del Departamento de Educación el ver esta información. Tenemos un aviso legal normalmente y luego preguntamos si podemos hacer uso de esto, de esta información, a los usuarios para recibir información del museo, etc. Y esta, por ejemplo, es una solicitud también para niños. Ellos lo rellenan, igualmente mi compañera de Peque Amigos lo puede ver. Esto es lo que os hablaba de Dropbox, que es más que una carpeta compartida en la nube, que es muy, muy útil. Y ahora pasaré a lo que es, diríamos, lo que más defiendo ahora y que ha sido un aprendizaje veloz desde febrero. O sea, quiero decir, antes instalar programas a lo mejor en local, tal, pues si todo lo podemos saber, lo hacemos, pero comprar un alojamiento, dominio, insertar tu propio, o sea, configurar tu propio WordPress, también de ahí hacer los correos electrónicos, subir todos los vídeos, bueno, hacemos todo el recurso desde la biblioteca, todo. ¿Por qué? Porque también nos ponían, por cuestión de inseguridad, no nos daban una carpeta, y todas las carpetas que vais a ver, musab.es/dacil, como un proyecto en concreto que es el más estrella, diríamos, de la biblioteca, está falseado, es decir, está redireccionado, porque tuvimos que comprar el dominio por no poder alojarlo en el servidor. En este caso, bueno, empezamos con Proforma, fue la propuesta desde la biblioteca a dirección de seguir este, como os digo, este blog. Bueno, digo blog por la estructura, pero luego te dicen, nada de comentarios, no sea que vayan a criticar una obra. Tal. Y claro, como ya lo tienes insertado además en el propio servidor, manipulas el HTML, el PHP, niegas todo y al final puedes hacer páginas web propias, limpias, como quiera el cliente. Lo digo al cliente porque es tan extensible a todos los productos que quieras. Entonces, en este caso, ya no quiero luego olvidarme ninguno, pero yo creo que voy a empezar ya a navegar en Internet en cuanto os enseñe así. Tenemos la propia página de Primer Proforma, además bilingüe, que con un simple código lo pudimos hacer. Nos pasaban los contenidos doblemente, ¿no? Español e inglés, y los íbamos subiendo a la vez. O sea, increíble. Todos los ejercicios que se hicieron, cada uno de los ejercicios tenía contenido temático, contenido gráfico y contenido audiovisual. Aquí tenéis gráfico, audiovisual a la derecha, y ahora sí me voy a salir de esto. No quiero pasarme las 6 y creo que me faltan 8 minutos o así. Así que voy, aunque no sé si en Explorer me lo va a mostrar. Bien. A ver. porque como digo es un proyecto muy específico, es toda la exposición subida en internet con todos los contenidos. Bueno, realmente tendría que minimizar los caracteres para que lo pudieseis ver bien. Ahí. Me sale, bueno, como veis, contenidos, diríamos, raíz, pero luego la posibilidad de cambiar de idioma y luego la posibilidad de navegar por todos los ejercicios, porque realmente era, estuvieron 40 días trabajando 30 ejercicios, ¿vale? Y ahí pues la producción, como os digo, de todos ellos. Antes he mostrado, me parece que este ejercicio, para que podáis ver la descripción textual de, del ejercicio, bueno, en este caso hay un documento, como veis, escaneado y luego vídeos, ¿eh? Vídeos que como veis elegimos la plataforma BlipTV y que bueno, tampoco sé qué sonido tiene este vídeo en concreto, pero para que veáis un poco la reproducción, porque es que como digo no tenemos tiempo de más. Mira, este es el sonido que no es. Este es Sergio Prego, ¿vale? Bueno, y esta es una de las plataformas que la podéis ver entera en internet y no voy a continuar porque quiero explicar este que es propio de la biblioteca y además, primero, la idea ya estaba, ¿veis? Estoy escribiendo a docil.org cuando es musac.es/docil, pero como tuvimos que comprar el alojamiento por seguridad, pues este es un archivo de artistas de Castilla y León. Esto fue un proyecto que ya sabíamos que existía en la cabeza del director, pero me comentó, Araceli, esto en febrero, el día 20 de abril inauguramos o vamos a presentar en Vitrinas, que es un espacio específico del museo, el archivo de artistas de Castilla y León. Pero si no hay archivo, le dije yo. Ah, da igual, tú pones un pantallazo. Y dije, sí, ahora que es el momento de vender la biblioteca, vamos a poner un pantallazo. Y le dije, pues sí, vamos a hacer todo el archivo. Y me dijo, bueno, estás loca. Y dije, vamos a hacerlo. Porque realmente, si tienes un espacio expositivo para hablar de la biblioteca, tienes que tener un producto, no puedes poner un pantallazo. Entonces lo que hicimos es este. Esto está hecho todo en WordPress. Es WordPress puro y duro, lo único que hemos roto una estructura clásica de blog. Hemos roto lo que es lo que es una home y lo que sería presentar posts de un orden cronológico en el que el último es el primero, etc. Aquí no, aquí todos son categorías que el artista es la categoría. Y cada categoría muestra los posts de ese artista. Por ejemplo, me voy a Toño Barreiro. Como veis aquí se ve bastante feo. Es que, aunque sé que en las dos plataformas se tenía que ver igual, realmente en Mozilla se ve mucho mejor. Voy a probar. Es verdad. A ver, así que recuerde, porque aunque tienen todos, me gustaba que se viese bien. Entonces, bueno, se ve igualmente mal. Lo visitáis en casa, si eso vale. Todo esto que veis, ficha, bio, texto, bibliografía, que continúa más abajo. Bueno, en este caso este artista tenía muchos, como veis, muchos textos. Es una desestructuración también de lo clásico del blog, como os digo, porque cada uno de estos son posts, que además los hemos acortado inicialmente en la presentación, por lo cual si damos a más continúa, pero como lo hemos colocado así con una reducción de texto, parece como un puzzle en construcción. Por lo que cada vez que nos van aumentando la información del artista, vamos aumentando de posts. Pero lo que se va creando es como un puzzle lleno de información de ellos. Y luego, que también me pasa lo mismo, espero que se vea bien, tenemos una galería de imágenes, de, como veis, dos imágenes que preceden, más el más de contenido y una posibilidad de visionar muchas más imágenes del propio artista. Todo ello, como veis, con un índice general de todos ellos, con lo cual también el aumento de este archivo no hay ningún problema, porque se puede aumentar, es decir, está por orden alfabético, continuamos ese orden y ya está. Y luego tenemos un apartado de noticias cuando el artista nos informa de una exposición puntual que tiene en ese momento. A nivel de derechos, todos los textos, las imágenes y todo es con el OK del artista. Les hemos escrito a todos, absolutamente. Les hemos pedido documentación, le hemos pedido imágenes, le hemos pedido vídeos, o donde ya los tenían colgados o los hemos colgado nosotros. Con lo cual, derechos los tenemos, diríamos, todos, ¿vale? A ver, que no se me olvide. Esta es otra de las que también le hicimos casi a la vez. con Primer Proforma, que es una plataforma de debate sobre temas de arte contemporáneo en Castilla y León. Esto es una, como veis, también un espacio en WordPress en el que como veis, sobre todo había un director y dos coordinadores en los que se generaron mesas de debate, temas de debate, documentos, todo sobre lo que era el propio arte en Castilla y León. Documentos de referencia, documentos de los participantes, porque nos aportaban mucho, ¿eh? Entonces realmente, y es lo bueno también de estas herramientas, es que tenemos contenidos originales, ¿vale? Ahora, esta es otra. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, voy a una que estamos empezando ahora también. Ciberfeminidad, ¿eh? Que es para una actividad que estamos preparando para noviembre, pero ahora mismo solamente vais a ver el boceto, pero nos va a servir para como herramienta que une nuevas tecnologías, arte y mujer. Y también lo hacemos de la misma manera. Lo otro era practicacuratorial.es, en la que teníamos el encuentro ese de comisarios. Práctica curatorial. Me dice que ciberfeminar pues, también he escrito algo mal. Pues voy a recurrir al... yo os voy a, le voy a dejar a Rosa el PowerPoint y ahí vienen todas las direcciones. Y como veis, me queda más bueno deciros que el archivo también existe físicamente, ¿vale? Lo único que sabíamos que tenía más consultas. Luego hemos hecho, para el posicionamiento, hemos descrito cada una de las imágenes, cada uno de los textos, le hemos metido los descriptores del artista, y realmente hay algunos que los que no tienen web o no estaban presentes antes en internet, y salimos bastante en preferente, ¿vale? Este es el archivo, como veis, hay pantallazos de cómo se ve. Toda práctica es local, con vídeos también. Plataforma curatorial, que es el encuentro de los comisarios, el encuentro de software libre de arte y mujer, luego uno de documentales. Y bueno, aquí os indicaba un poco dónde lo gestionamos y cómo lo gestionamos. Y solo deciros que todavía no hemos probado en móviles, pero que va a llegar, y con los códigos BD más, porque podemos tener lecturas de mensajes cortos, de URLs, y lo que ya es la realidad aumentada, que seguramente que vamos a tener prácticas que experimentar con ella. Y ya, nada más. Muchas gracias. Sí, es verdad. Y desde Google pueden mandar mensajes. Bueno, después de toda la información de Araceli, que tenemos que procesar y empezar a utilizar, ¿no? A veces lo tenemos tan cerca y no lo hacemos.